acosté con hambre un día y he comenzado a soñar que yo era un gran militar de apellidos Chávez Farías, el mismito que en febrero, con todo y ser el mes mocho, puso a zapatear al gocho en un tremendo tucero. Y decían mis seguidores: teniente, el pueblo propone que usted se siente en la silla. Basta ya de pacotillas manguareando en Miraflores. Buenas noches, Venezuela. Ya lo dijeron mis tanques, no sirve pa' gobernante un gocho con caligüeva. Conmigo no habrá quien pueda. Y ahora que salí del hueco, le advierto al corrupto adeco y lacras encompinchados, o abandonan el pantano de su irreflexión total, o se les vuelve a rechar el Rambo venezolano. Ese, teniente, le hablo sin coba. Yo tengo burda de problema con los tombos que me queman a plan cuando me hallan drogas. Y bien hecho, gran carajo, si así es como hay que tratarte. Más planazos debían darte pa' que dejes el relajo. Yo voy a darle trabajo a todos los desempleados, pero al que halle mal parado holgazaneando en la esquina, lo llevo a la guillotina. Apunte, planto ese rabo pa' que se acaben los vagos, malandros, marihuaneros, violadores, matraqueros. Teniente, ¿y las prostitutas? ¡Cállese el mullijuep, bruta! Las chicas malas las dejo, pues son muchos los pendejos que si no pagan, no tiran piropos a las catiras. En cambio a los invertidos los echo a mitad del río. ¡Ay, pero qué despotismo! ¡Sí, señor! ¡El mariquismo se acaba en el pueblo mío! Teniente, oiga este piropo. Nuestro folclor poco a poco se muere, y en mala hora. Obligue a las emisoras que solo pongan joropos. ¡No, señor! ¡Qué tiranía! ¿O acaso usted es más arrecho y se siente con derecho de gobernar melodías? Su Excelencia Chávez Frías comprende perfectamente lo bueno que es el merengue, la balada, el rock, la salsa, el riquichanga hace falta. Pero eso sí, la emisora que de cuarto a cuarto de hora un joropo no reviente, puede tenerlo presente que la clausura no joda. Adelante, doctor Caldera. Teniente, yo sus razones y sus ideales de respeto, pues sé que tiene bien puestos las botas y los cordones. Sin embargo, en Miraflores un areco se picó cuando la caldera ardió por toditos los rincones. Esos, los que han pisoteado vilmente a mi patria hermosa y hoy rebuscan falsas prosas como están acostumbrados, son los que al pueblo han saqueado. Vendieron al Esequibo, al Golfo no han defendido, asesinan estudiantes, protegen al traficante, marginan a nuestros indios, nos traicionan con los gringos. Así pues, sin más destellos, quien no sea moral ni bello como aparentar quisiera, no me joda la caldera porque les pescuezo el cuello. Teniente B, que mamón, desde el día del mollejero, el pueblo maracaibero te lleva en el corazón. Y es que vos fuiste el varón que golpeó con patriotismo el antiparabolismo de un presidente incorrecto, que entre otros tantos defectos, hoy vino al Zulia a decir que te debemos sentir como a cualquier insurrecto. ¿Insurrecto? Insurrecto me siente él. Y eso no es ningún pretexto, es que le di fue insurrecto por su indigno proceder. Pregúntese el pueblo a ver qué se llama insurrección. Traicionar a la nación que le otorgó su confianza, o pararse y decir basta, no me calo este paquete que contra el pueblo arremete. Si insurrecto soy por esto, por eso es que yo, insurrecto, le metí medio trinchete.